Necesitamos un puente mejor. Nos chocamos con Flora. Pero creo que vamos a necesitar más palabras. Entonces, de la nada. Falta letra, eso es lo que me... Estamos en el cielo y nos caímos. Four, Natalie.